Desde ahora y hasta las 21, K24 está en La Ciudad con Vos. Producción general, Carlos Pampillón. Conducción, Nahum Recalde. Locución, Pamela Moncho Rojas. Una hora de historias y noticias de nuestra región. La Ciudad con Vos, por AM690, K24 en radio. Pasaditas las 9 de la noche, estamos aquí una vez más. ¿Cómo le va? Esto es La Ciudad con Vos por AMK24 en radio. ¿Cómo le va? Venga, deme la mano. Mi nombre es Nahum Recalde, le hago compañía. Nos hacemos compañía mutuamente, pero no solo, por supuesto. Bendito sea yo entre tantas mujeres, que en realidad son dos, pero en la radio y codo a codo son mucho más que dos. He robado eso a alguien, no sé a quién, pero yo sé que usted lo recibió bien, Pamela Moncho Rojas. ¿Cómo anda? Lo recibí muy bien. Vine con el bolso. De acá me voy para la costa, así que... ¿Cómo se va para la costa? Me voy para la costa. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Porque... ¿A esta altura del año? Porque surgió. Porque mis primas tienen una casa en San Bernardo y dijeron, vamos. Bueno, vamos. Ah, ¿usted es de esas personas que un día le pinta y dice, chau? No. Es que es un viaje de primos. ¿Un viaje? Claro, vamos a ir. Esto es muy tierno. Vamos a ir, bueno, mi hermano, yo, sí. Obvio, y sí. Mis dos primas. Muy bien, qué lindo. ¿Y qué hay en San Bernardo? San Bernardo, no tengo idea qué hay en esta época. Nunca fui en esta época. Así nunca fui en esta época. Vamos a... Pero ya hay calorcito allá. Y no se sabe. Ok. No se sabe, pero bueno. ¿Pero la tenemos la semana que viene? ¿Usted sí? Sí. Ah. Me voy para el fin de semana largo, nada más. Qué lindo. Bueno, muy bien. Usted no se va, usted se queda acá, ya parte de este programa. Melina Alderete, ¿cómo anda? Hola, buenas. Sí, ya me quedo acá. Trato de venir lo más presentable posible. No pude hacerme un bolso porque la verdad yo soy muy despelotada. De hecho, viniendo para acá sábado a la noche no podía encontrar las zapatillas, señor. Sí. Ajá. No me miro con esa cara porque... Permítame si miro por abajo de la mesa mientras usted habla. Estoy calzada, sí, las encontré finalmente, pero primero pensaba que me las habían robado los duendes, viste que dice siempre hay duendecitos en la casa que te esconden todas las cosas, ¿viste? Entré a buscar por todos lados en mi pieza, que es un caos muy ordenado. Sí. Esos caos que uno entiende. Claro. Yo en mi caos me entiendo y sé dónde dejo las cosas. Que pero si yo entro a su pieza y le cambio una media de lugar, usted se va a dar cuenta, seguramente. Por supuesto, me doy cuenta porque es un caos bastante ordenadito. Pero en este momento no podía encontrar las zapatillas. Estaba buscando abajo de la cama, acá. Y estaba sola con el perro, pobrecito. Y me miraba con una cara como diciendo, ¿por qué tengo que estar con esta persona? Y digo, Tango, ¿vos viste las zapatillas? ¿Viste? Uno le habla a las mascotas como si te fueran a contestar los pobrecitos. Y entré a buscar por toda la casa, qué sé yo, y después me di cuenta que yo misma me había guardado las zapatillas. Le comentaba a un amigo antes de venir, digo, los duendes me robaron las zapatillas. Y me dice, no puede ser, uno no puede robarse a sí mismo, me dijo. Me trató de duende, acá yo. Firmado. Sí. Uno no puede robarse a sí mismo. Y primero no lo entendí, porque viste, yo ilusa de mí, digo, no me va a estar barriendo. Después digo, me dijo duende, yo acá midiendo menos de 1.50, sí. Y me dijo, no puede, así se ríe, pero es cierto, mídanme. No, uno no puede robarse a sí mismo. Y después digo, sabes que sí, tenés razón, porque yo misma fui la que me escondí las zapatillas por querer hacerme la ordenada, no las encontraba, así que lección del día de hoy, no ordenen, mantengan su caos, que es así se entiende. Mirá esa carita, lo dije todo. Hasta las 9 de la noche vamos a estar en La Ciudad con Vos, aquí con Pamela Moncho Rojas, con el duende Melina Alderete. Gracias. Y todo eso lo vamos a desarrollar a lo largo de una hora con muchísimos temas que los vemos ahorita mismo en el índice. La Ciudad con Vos. Una hora de historias y noticias de nuestra región. La Ciudad con Vos, por AM690, K24 en radio. Hoy en La Ciudad con Vos te vamos a contar sobre el primer campeonato federal del asado que se va a realizar mañana domingo en el Obelisco. Y también vamos a estar hablando de los premios anti-Nobel. Sí señor, sí señora, estuvieron los Nobel de verdad y ahora están estos premios que son una especie de parodia a la ciencia, pero bueno, se tratan de tomar con humor las investigaciones más raras que se han llevado a cabo durante todo este año. Vamos a hacer un recorrido por el Día de los Museos. El jueves 6 de octubre los museos porteños van a abrir sus puertas al público con entrada libre y gratuita. Además, vamos a hablar sobre el corazón impreso en 3D para salvarle la vida a un niño de 6 años en la ciudad de Córdoba. Y también, como todos los sábados, vamos a hacer un recorrido por la cartelera porteña para darle, no sé si las mejores, pero una gran parte de las opciones que tenemos para este fin de semana. Todo eso y mucho más en La Ciudad con Vos, hoy hasta las 10 de la noche. Vamos a rockear, a pisear, a murguear, a fotear, a pedalear. Vamos a bailar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La ciudad, con vos. Gracias por venir. La ciudad con vos. Escenas del capítulo anterior. Seguimos en La ciudad con vos y a continuación vamos a hacer referencia a un lindo evento que tuvo lugar en el Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso. Un reconocimiento, como debería hacerse, muchísimo más seguido a lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. En este caso hablamos de la Aurora del Tango, un lugar de encuentro para todos los que gustan del buen tango, de la buena música ciudadana. Por eso mismo vamos a hablar con su director artístico, Horacio Venegas, que está en comunicación. Horacio, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Bien, muy bien, Horacio, con la linda tarea de estar a cargo de grandes artistas y de coordinarlos. Gracias a Dios, sí, es algo que más allá de que uno no lo hace de profesión, pero es, viste, esas profesiones que se hacen con gusto porque a uno le gusta hacerlo, entonces se hace más lindo, se hace más lindo. ¿Cómo llegaste al tango, Horacio? Mira, en realidad llegué de la mano de mi señora. Ajá. ¿Sí? Porque vos la conoces a Yasmín, Yasmín canta tango desde hace muchísimos años, yo vengo más del palo del rock, y bueno, y en algún momento don Aníbal Troy le dijo, el tango te espera, y es verdad, porque te llega. Y bueno, y empecé a hacer muchos sonidos para orquestas y para solistas, y al final me fui metiendo en lo que a mí me gusta, que es armar, producir. Y bueno, y ahí entré. Y anduviste por lindos caminos que te llevaron no menos que a dos Martín Fierro. Sí, gracias a Dios, sí, tuve la suerte y la dicha de estar ternado en tres, y de esos tres ganar dos. Contame cómo fue trabajar, por ejemplo, junto a Jorge Bocacci. Y mira, yo tuve el privilegio de, obviamente, Jorgito, de trabajar con los dos tipos más capos en cuanto a la conducción y a lo que saben dentro del tango. Uno fue Jorgito Bocacci, uh-huh, que además es amigo, y trabajar con Silvio Soldán. Gracias a ellos dos tuve la dicha de ganar los Martín Fierros en la producción de los programas. Bien, que dicho sea de paso, Silvio Soldán también estuvo en el reconocimiento que se hizo a grandes figuras el otro día, junto a María Graña, junto a Guillermo Fernández, a grandes. Sí, Julia Senco, Raúl Lavier, también que tuvieron a muchos grandes le han entregado. Muy bien, hablá un poquito de esa producción, ¿cómo fue? Titanes del Tango. Y Titanes del Tango fue una producción que se armó entre amigos, ¿sí? Porque a mí me viene con la idea, me viene Ricardito Marín. Uh-huh. ¿Te acordás de Ricardito Marín? El niñito que cantaba en Grandes Valores del Tango. Sí, señor. Y que quería hacer un programa, que tenía la posibilidad de armarlo, pero bueno, que necesitaba la pata artística y técnica, y que me lo proponía a mí, y bueno, y ahí fue que arrancamos dando un millón de vueltas, ¿no? Porque esto de hacer televisión es muy caro. Pero bueno, logramos y lo pudimos hacer, y además fue muy lindo porque teníamos la mejor escenografía de Buenos Aires, porque salíamos desde arriba de un barco en Puerto Madero. O sea, nuestra escenografía era el puente de la mujer, y bueno, teníamos tomas diurnas y tomas nocturnas, ¿no? La verdad que maravilloso, un programa espectacular, donde también pasaron grandes, pero no solo del tango, sino de la música, ¿sí? Porque se convirtió en un programa musical, y pasaron muchos grandes, la verdad que fue maravilloso. ¿Qué periodo de emisión tuvo? Estuvimos un año y medio, estuvimos todo el 2012 y parte del 2013. Salíamos todos los miércoles por Argentinísima Satelital. Ese lo ganamos a través de la señal de Argentinísima Satelital. Bien. Y el otro con Soldán lo ganamos en Crónica. Y el otro, háblame del otro, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la llegada? Y el otro fue algo más delicado, digamos. Ajá. ¿Sí? Con Silvio se trabaja de otra manera. Sí. Y todo mucho muy armadito, muy prolijito. Fueron dos cosas distintas, ¿no? Pero porque ellos también son distintos. Y bueno, pero fue muy lindo, una propuesta distinta, siempre dentro del tango, pero una propuesta distinta. Pero también muy linda y muy cuidada y muy bien armada y la verdad que hermoso. Y calculo que se debe aprender día a día trabajando, a ver, con gente del medio, con músicos, con tangueros y como decís vos, con músicos de otras ramas también, que tienen una vida en esto. Y que vos tenés una extensa trayectoria, pero yo creo que compartiendo se aprende todos los días, ¿no es cierto? No, pero es maravilloso lo que se aprende. A ver, vos que estás en los medios y estás en el tema locución, y hacer grabar con ellos, ¿sí? Cuando uno grabábamos, decirle a Silvio, mira, Silvio, tenés que decir esto y esto. Sí. Bueno, dale, vamos. Yo decía, ¿cómo puede ser que estos tipos se acuerden de tantas cosas que ya le dije hace 30 segundos? Claro. ¿Sí? Y bueno, pero son profesionales. Es así, son súper, hiper profesionales. Y salía, en la primera toma salía todo. Y bueno, se hace mucho más fácil cuando uno trabaja con gente que realmente sabe. Y podemos tomarlo con confianza, porque él mismo hace gala de que es un tipo de 80 años y con una lucidez, una frescura y una actualidad en la emisión, en la comunicación, en el feedback con la gente, realmente es admirable también. Y vos, no, pero sí. Absoluta, un tipo que está actualizado, pero te diría que está, muchas veces está más actualizado que nosotros, ¿sí? Tipo que no, le pasan los años, pero está igual, está cuidado, un tipo que se cuida absolutamente, tipo que se levanta muy temprano, hace ejercicio, un maestro, un tipo que se cuida realmente para la carrera que él eligió hace tantos años y con una voz fresca como la tenía en los años 70. Totalmente. Bueno, y en este camino de la producción, del sonido, del armado, del contactar artistas, un día llegaste a la Aurora. En realidad yo llegué, primero llegué a otra casa, que hoy ya no existe más, hoy es donde está Café Humedad, de Cacho Castaña, ¿sí? Eso era, anteriormente era la casa de Aníbal Troilo, uh-huh. Que la manejé durante 5 años, y un día me fui y apareció la posibilidad de la Aurora con Julio Antivero, que Julio es una, aparte de ser el dueño, es un íntimo amigo, y me planteó la posibilidad de ver qué se podía hacer ahí en la Aurora, y la verdad que es un lugar que está muy bien ubicado y tiene una historia de tango. Así que un día arrancamos ahí y bueno, y ahí seguimos, ¿sí? En realidad tengo show todos los días. Ajá. ¿Sí? Pero digamos, el día sábado, del cual vos participaste. Sí. ¿Sí? Hermosa experiencia. Con ese dúo Luna, todos los sábados tenemos el show central de la casa donde nos visitan y donde trato de tener figuras de primer nivel dentro del tango y no tanto del tango, ¿sí? Suelo tenerlo a Jorgito Troiani, uh-huh. gente conocida, ¿eh? Nos visita seguido don Silvio Soldán, viene Jorge Bocacci, y después, bueno, grandes cantores que vienen a trabajar y que son figuras en los teatros donde habitualmente hacen sus funciones. No, y además tuvimos el gusto de compartir ahí una hermosa noche con grandes artistas, y seguramente la gente ya le da ganas de ir, así que en un ratito terminamos el programa y nos vamos directamente para La Aurora, que está en... La Aurora está en Corrientes y Billinghurst, Corrientes 3600, justito en la ochava con Corrientes. Bien, cerquita del Abasto, que son 6 cuadras del Abasto, 7. Tres cuadras del Abasto. 3 cuadras del Abasto, nada. Así que bueno, tenemos show, además hasta altas horas de la noche, no sé. Y por lo menos hasta las 3 seguro. Listo. Bueno, la gente preparadísima para ir a la Aurora. Horacio, te agradecemos muchísimo el tiempo. Felicitaciones y muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a vos, querido. Un abrazo grandote y muchísimas gracias. Horacio Venegas, director artístico de la Aurora Tango, un emblemático lugar de la ciudad de Buenos Aires, un hermoso lugar para poder compartir la música de excelentes profesionales. Bueno, así compartíamos parte de la historia de este lugar. Y por supuesto este reconocimiento que se le hizo también en el Salón de los Pasos Perdidos como uno justamente de los lugares más importantes del tango en Buenos Aires. La ciudad con vos. Escenas del capítulo anterior. Next we have another kind of uncomposed music. Very much quieter, but also strongly evocative. Dame por favor algo necesario, que alimente mi voz, la razón para amarte tanto, vivir en vos, vivir y morir en vos. No hay nada peor que los calendarios, si hay fines soy razón, tiene el diccionario y a mí solo me guía el sol, a mí solo me guía el sol. Varios años sufrí, mentí por vos, la pasión no la estoy dejando, a mí tan solo me guía el sol. Vamos a morfar, a matear, a patear, a fichar. Vamos a galecitear, vamos a enamorar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Cumplí tu sueño. Estudia locución. Curso acelerado. 3 y 6 meses. Ingreso al ICER. Informativo. Lectura. Documental. Locución comercial. Interpretación. Conducción y producción para radio. Castellano neutro. Respiración. Proyección y colocación de la voz. Coaching vocal. Por docentes del ICER. Comunicate al 15 67 10 0182. Y empezá a vivir tu sueño. La ciudad con vos. La ciudad con vos. La ciudad con vos. Seguimos en La ciudad con vos. Nos podés visitar en nuestra web www.am690.com.ar. Hasta las 21 te acompañamos. Esta semana fueron los Nobel Química 2016, que se dio a un grupo de científicos de distintas nacionalidades. Y estos científicos lo que hicieron fueron crear máquinas moleculares, que son las máquinas más pequeñas del mundo, de un tamaño más o menos del pelo de un humano, por ejemplo. Y en Estados Unidos también hay una revista que se dedica a hacer como una especie de parodia a la ciencia, que entrega los que se llaman los anti-Nobel. Son premios entregados a distintos descubrimientos que primero te hacen reír y después te ponen a pensar, ¿no? Son entregados por los verdaderos ganadores del Nobel, esto no es una especie de chiste ni nada menos, y se hacen una ceremonia en la Universidad de Harvard. Y bueno, este año fue la edición número 26, y la investigación más aclamada por todos los presentes y demás fue por el fallecido Ahmed Shafik, que es un egipcio que se encargó de investigar más o menos qué ropa favorecía y qué ropa hacía disminuir la vida sexual de las ratas. ¿Sí? Esa cara ya te la vi, sí, ratas. Vida les ponía. De rata. Sí, interesante. Sí, sí. Interesante. No sé. A mí me da un poquito de asco. Puedo poner cada ratita. ¿Sí? Claro. Una ratita, sí. Bien. Pero si imaginas ratitas con pantalones de distintas. No, yo la vida sexual me las imagino sin pantalones. Sí, bueno, ratitas. Justamente, bueno. Pero bueno, tenían que investigar qué ropa las favorecía, qué ropa no. De distintas telas, por ejemplo, tenían pantaloncitos chiquitos de algodón, de lana y de poliéster. Y los iba probando así, las fue observando, sí, a ver. Seré curioso, ¿cuál funcionó mejor? Y yo te puedo decir la que no funcionó, sí. Mira. La que no. Ah, bueno, digo, la que no funcionó, sí, fue el poliéster. Déjeme revisar. ¿Usted tendrá ropa de poliéster? Parece que no, yo creo que tengo todo algodón. ¿Todo algodón? Bueno, capaz es viable que algo ocurra. Bien. Todavía tiene oportunidad. ¿Usted cómo anda con el poliéster? Yo tengo alguna que otra ropa de poliéster. ¿Puesta? No, no puesta. No. Bien, entonces puede ser un buen sábado todavía. Claro. Todavía hay salvación, podemos continuar con nuestros asuntos. Otra rama que hubo también, les cuento, fue en la psicología, un antinobel de psicología que se dio a un grupo de científicos de distintos países también que estudiaron la tendencia a mentir de las personas de distintas edades. Ajá. Y bueno, entrevistaron a un par de adolescentes, algunos adultos, y a lo largo de los meses fueron comparando y llegando a la conclusión de los que más mienten son los adolescentes. ¿Usted que es adolescente miente mucho? Yo no he salido aún de la adolescencia, pero no miento, jamás, ni lo voy a volver a hacer. Nos está mintiendo en este momento, creo que lo sepa. Mira esa cara. Sí. Se le notan los ojos. No me está mintiendo. Los ojos cuando yo miento, cuando hablo. Lo traicionó el inconsciente. Y sí, estos científicos, encima de. Cuando le preguntaron a los adultos, llegaron a la conclusión de que mentían solamente 2 veces por día. ¿Dos veces por día? Perdóname, te dejo 5 minutos justo a la hora de mentir. Claro. Claro. Es el momento en el que vamos a chamullar un rato. Pero bueno. 2 veces por día. Bueno, las cuentan. Pero si es sábado de la noche. Y usted quiere conseguir algo, tiene que mentir muchas más veces. Claro, no, es verdad. Sí, no, debo creer que hay casos excepcionales. En estos casos, claro. De los sábados, es como, bueno. ¿Usted ya ha salido de la adolescencia? Claramente no. Pero ninguno. ¿Cuántas veces miente? Pasó de la adolescencia todavía. Acá somos todos. ¿Usted le pide el documento? Sí, me piden el documento, es verdad. A mi casa. A su casa, claro. Claro. ¿Usted, mi papá me pide el documento. Nada, ¿dónde estuviste? Con esos ojos así rotos. ¿Usted miente 2 veces por día? ¿Se cuenta? No me cuento las veces, pero creo que voy a mentir más de 2 veces por día. Yo no creo. Esos son. Todavía estoy en la adolescencia, así que tengo todo el derecho de mentir todo lo que quiera. O sea que lo de las ratas podemos tomarlo como un. O sea, no, porque eso no lo dije yo. Fue Shafik, el egipcio, que en paz descanse, pero bueno, yo no fui. Bien, ¿y había otra premiación aparte? Sí, sí, estaba también el Antinobel de la Paz, que se dieron a filósofos que eran de Canadá y Estados Unidos. Este es buenísimo, escuche señor, señora. Se encargaron de investigar las frases inspiradoras de las redes sociales y el efecto que tenía en las personas. ¿Vieron esas frases típicas de hoy es un día soleado, todo va a salir bien? Esas que se ponen en Facebook, no sé. ¿Son de compartir esas frases en Facebook? ¿Las odia? Odio esas frases y odio los mensajes reenviados. Ay, sí. Las cadenas, como las cadenas del MSN, ¿se acuerdan? Sí. Por Dios, cuánta mala suerte debo tener por el karma por esas cadenas del MSN. Todo bien, yo creo que ese texto le debe haber servido a mucha gente, pero ¿cuál es el mejor día de hoy? ¿Cuál es el mejor pan? Este. Claro. ¿Cuál es el este también? No, me cansa mucho, no me ayuda a mí, me da bronca, me enerva, me pone mal. A mí me enoja mucho el optimismo, capaz. Por eso. Es como demasiado en exceso, yo soy una persona que capaz... No, te quiero ser realista, es como, bueno, cuando dicen, esto fue una desgracia con suerte, no. Suerte. Claro, si es una desgracia, no es suerte, está bien, te puedo haber sacado el dedo, pero a ver, de todas formas... Bueno, pero te quedan otros 9 todavía. Claro, no, pero sí. ¿Quién va a reemplazar ese dedo chiquito que te golpeaste? Nadie. Pero era chiquito, quizás pero... va a estar mejor donde está ahora el dedo. Descansa en paz y está en un mejor lugar. No. No sé, no es necesario. No inspiran esas frases. ¿Alguno de ustedes comparte? ¿Vos, Pam, compartís esas? Sí, yo la veo con cara de compartir. A veces alguna que otra frase comparto, pero suelo no hacerlo. ¿Qué frases compartís, a ver, por ejemplo? Uy, ahora no me acuerdo. Ah, se cargo de esas frases. Claro. ¿De qué? Sábado a la noche no me acuerdo de esas cosas. Claro, comparte en estado... Está en otra onda los sábados. Claro. Claro, más allá de... Relajada los sábados. Estos son solamente algunos de los premios Antinobel que les estuve nombrando. Después de la pausa vamos a seguir comentando porque la verdad había muchas categorías, además de las que ya les conté. Pero bueno, esas van después de la pausa. Vamos a seguir con los Antinobel 2016. Muy bien, esta ardua investigación de Melina Alderete. En un ratito seguimos. Nos pueden seguir a través de internet, ¿no, Pam? En www.am690.com.ar. La ciudad con vos, estamos hasta las 10 de la noche hoy, si no nos echan, claro. Animate a cantar. Clases particulares, a domicilio en Capital Federal y Zona Oeste. Aprende con una cantante del Teatro Colón. Técnica vocal, relajación, respiración, colocación de la voz. Todos los estilos, ópera, pop, folclore, tango. Comunicate al 15 32 44 98 44. Es tu momento de cantar. ¿Qué es un hombre sin un sueño? Nada. Un hombre sin un sueño, a lo sumo, es un ciudadano. Y es grande la diferencia entre un hombre y un ciudadano. Ciudadano es el que está esperando que alguien haga por él lo que él no haría ni por él ni por nadie. Hombre es el que sabe que para vivir mejor hay que ser mejor. Ciudadano es el que busca la verdad y al culpable fuera de él. Hombre es el que sabe que la verdad y el culpable se lo buscan dentro de uno. La ciudad con vos. Continuamos en La ciudad con vos hoy hasta las 10 de la noche y le hacemos compañía también a través de internet en www.am690.com.ar. Creo yo, sin lugar a equivocarme, sin miedo a equivocarme, que es la mejor compañía de la radiofonía argentina. Mañana, domingo 9 de octubre, se realizará el primer campeonato federal del asado. ¡Apa! ¡Apa! Yo quiero. ¿Estamos invitados? ¿Y más en esta hora? Sí. Estamos todos invitados. A la hora que venga, yo no tengo ningún problema. ¿Hay horario para ¿En cualquier asado? Horario? Si usted ve un asado tipo 3:30 de la mañana, me pega un llamadito, yo me levanto y en pijama le vengo a morder una chura, de verdad. ¡Apa! Discúlpeme si me lo permite, ¿no? Bueno. Permítame. Se lo permito. Gracias. Venga. Qué generoso. Durante el primer certamen que se realizará en el marco de... Es el primer certamen que se realizará en el marco de Buenos Aires Capital Gastronómica. Ajá. Además de honrar la identidad popular, también reconoce el ritual preferido, como veníamos diciendo recién, de las familias argentinas. Sí, señora. Buenos Aires Capital Gastronómica es un programa que busca impulsar a la ciudad de Buenos Aires como la capital gastronómica de Latinoamérica. Bien. En este campeonato federal del asado van a participar las 23 provincias más la capital federal. Se realizará por un equipo de 2 miembros y el lugar donde se van a realizar estos asados, estas, donde van a estar estas 24 parrillas, va a ser nada más y nada menos que en el Obelisco. El Obelisco. Claro, en la Plaza de la República. Bueno, como bien decíamos, contará con 24 parrillas y 2 asadores por cada provincia y 2 por la capital federal. Uh-huh. Los competidores tendrán que hacer 2 tipos de parrilladas, digamos. Uh-huh. Por un lado, las típicas carnes argentinas y achuras, y por otro lado, provoleta y verduras. Para la gente que es vegetariana puede ir también. Ah, es todo all inclusive, ¿no? Claro. No mole. De verdad, sí, es necesario. Me vas a dar una berenjena en el campeonato del asado, en serio. Sí. Bueno, a usted no, porque es carnívoro, pero bueno, la gente vegana, ¿por qué no, no puede disfrutar? También es argentino, che. Sí, vaya otro lado, el campeonato del asado. ¿No? Bueno, pero... Sea inclusivo. Sea claro. Inclusivo. Bueno, bueno, la evaluación estará a cargo de un jurado compuesto por un equipo técnico. Por un lado, van a estar conformados por dueños de las parrillas más importantes de Buenos Aires y otro jurado que será institucional. Uno de los jurados van a ser, como decirle así... Gente hambrienta. No. No podemos participar, entonces. Gente hambrienta, no. Van a ser los dueños o los gerentes más importantes de ciertos lugares de capital que son bastantes conocidos. De comidas. De comidas relacionados a la parrilla, ¿no? El dueño de una gomería. Claro, no. Una gomería muy importante. No puede. Este evento se enmarca en el Día de la Diversidad Cultural, una fecha para recordar, celebrar y trabajar para el bienestar de todas las culturas. Por eso también se invita a todas las distintas culturas que se encuentran acá en la Argentina a participar de esta fiesta. Y a través del Ministerio de Cultura se hará un espacio de espectáculos, música en vivo y bailes tradicionales típicos. Bien. Esto comienza a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y como parte de los artistas invitados que realizarán estos espectáculos está Raúl Funes, Guillermo Fernández, Raúl Lavie y Valeria Lynch. Sí, yo acá tengo los horarios, si quiere le paso. 11 y cuarto va a estar Raúl Funes, 12 y 30 va a estar cantando Mariquena Monti, a las 13:30 va a estar Guillermo Fernández. No me sale decirle Guillermito Fernández, claro. Todo el mundo le dice, pero ya tiene 50 largos el tipo. Pero sí me va a ser Guillermito. Sí. Claro, es como Pablito Ruiz. Claro. Puede ser mi padre igual. No importa. Bueno, Guillermito, Pablito Ruiz no podría ser mi padre. Pero, en fin. 15 horas grupo vocal Ash Panama. 16 horas Raúl Lavie y 17:30 el cierre con Valeria Lynch. Bueno, y para finalizar, para el broche de oro de estos parrilleros que van a estar realizando esta parrillada. Claro, por eso mismo. Estos asadores. El primer premio será una estatuilla con forma de parrilla dorada. Ajá. Muy linda. Bueno. Se podrá. La puedes tener ahí en el libro. De adorno, para, ¿no? Decir, te refriego en la cara que soy el mejor asador de la Argentina, ¿o no? Toma, y aso berenjena, te dice. De todo, toda la parrilla. Después se van a entregar 2 medallas para el equipo ganador y 7 menciones especiales para los ganadores de cada categoría y un diploma para todos los participantes. Sí, le iban a regalar, no sé, medio costillar, medio vaca. Una granja, te regalamos. Son todas estatuitas, de verdad. Sí, todas. Bueno, pues fue el honor. Los diplomas para todos. Por haber participado. Bueno, ay, ¿por qué haces esta así cara? Que si no tiene plan para mañana domingo, se puede acercar al Obelisco. Y... Ahora, todo esto se vende, imagino. Sí, se vende. Bien, no es que paso ahí y digo, sí, deme este y me lo llevo. un pedacito de carne. Estaría buenísimo. Estaría bueno, sí. Abierto. Bueno, gran parrillada entonces. ¿Desde qué hora era esto? Desde las 11 de la mañana hasta las 19:30, que es cuando finaliza el show de Valeria Lynch. Bien, usted es carnívora, no es vegetariana, ni mucho menos. No, pero consumo ambos dos. ¿Ambos dos? Ambos dos. Melina, ¿usted también se consume ambos dos? No, yo verduras cero, casi cero. ¿Cómo? ¡Qué mal! Ensalada, sí, pero con el asado, obviamente, ¿no? Como... Muy bien, entonces... No te voy a elegir una berenjena, como decían ustedes, antes, no sé, una bondiolita. Olvídate, ni lo dudo, aguante la bondiola. Cita obligada, entonces, mañana en el Obelisco. Bien, gente, mientras aquí se debaten entre carnes y verduras, nosotros hacemos nueva pausa y nos seguimos acompañando en este sábado nocturno, una horita más tarde hoy, hasta las 10 de la noche. Thank you.

La ciudad con vos. Una hora de historias y noticias de nuestra región. La ciudad con vos. Por AM690, K24 en radio. Continuamos con La Ciudad con Vos y no solamente estamos Nahum y quien les habla, no, sino que también está el operador, sí, Julio Pardo. Hola, Julio. Hola, Julio. Hola. Nos saluda ahí, Julio. Hola, Julio siempre tan copado. Tan saludador. Tan saludador, claro. Nos podés escuchar por www.am690.com.ar. Nos podés escribir un mail, si querés, a laciudadconvos@yahoo.com.ar. Y también nos podés seguir en las redes sociales, en Facebook, en La Ciudad con Vos, que es un usuario, no es una página de me gusta. Pero me gusta. Por el momento. Y también en Twitter, en @laciudadconvos. Horacio Rodríguez Larreta presentó la nueva policía de la ciudad y aseguró que estamos yendo hacia una transformación histórica. El jefe de gobierno porteño presentó hoy la nueva policía, presentó esta semana, perdón, la nueva policía de la ciudad de Buenos Aires, integrada por efectivos de la metropolitana y la federal. Ellos conformarán un cuerpo de vanguardia en lo tecnológico y lo humano. Y resaltó en este sentido que esta medida implica una transformación histórica en materia de seguridad. Aseguró también que la gente hoy en día está preocupada por la seguridad y es una demanda, pero se está convencido de dar los pasos correctos para trabajar, para que la gente esté más segura, tranquila y además, sobre todo, se sienta acompañada y cuidada y que recupere la confianza en la policía y las fuerzas de seguridad. Así lo sostuvo Horacio Rodríguez Larreta al encabezar el acto en el Instituto Superior de Seguridad Pública. La nueva fuerza va a estar integrada por unos 25.000 hombres y será un cuerpo de seguridad, claro que se distinguirá por su formación especializada. Se habló y estuvimos allí escuchando las palabras de sus protagonistas. Es una demanda, es una preocupación, pero estamos convencidos que estamos dando los pasos correctos para trabajar para que la gente esté más segura, más tranquila, que se sienta acompañada, que se sienta cuidada. Hoy la gente en la ciudad cumplió su compromiso de que la ciudad tenga su propia policía, como debe ser. Estamos mandando esta semana mismo a la legislatura el proyecto de ley para que empiece a tratarse en forma inmediata para la creación de la policía. Una policía que la estamos creando sobre nuevas bases, que apunta a ser una policía moderna, con mucha tecnología, como vemos en el equipamiento que estamos incorporando, que tenga todo el apoyo, todos los recursos y los elementos necesarios para hacer bien su trabajo. Nosotros estamos convencidos que para poder exigir, para poder tener una policía bien capacitada, una policía de vanguardia, tenemos que darles todos los elementos. La ley tiene, te diría, cuatro pilares fundamentales, ¿no?, en los cuales se basa. El primero, la definición de la función policial, ¿no? Todas aquellas funciones que no son de naturaleza policial tienen que ser ejercidas por los civiles. La segunda de las patas es la transparencia. Nosotros estamos creando una oficina de transparencia y de auditoría externa policial, que es lo que es el símil de un control interno de la policía, o el área de sumarios de las policías, que va a estar en manos de civiles y van a estar sujetas a reglas de independencia técnica que les van a permitir hacer su trabajo mejor. Luego, otra de las grandes novedades que tiene la ley es la potenciación de la participación ciudadana. Nosotros creemos mucho en la participación ciudadana, creemos que es una herramienta importante tanto para la definición de las políticas públicas de seguridad como también para los sistemas de control de la gestión y de la calidad de la gestión en materia de seguridad. Y la tercera es el profesionalismo y la capacitación y la innovación en todo esto, ¿no? Vamos a parrillear, a terracear, a mirar, a abrazar, a ovacionar. Vamos a saltar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La ciudad con vos. Oh, pierdas tiempo. Sueño. Estudia locución. Curso acelerado. 3 y 6 meses. Ingreso al ICER. Informativo. Lectura. Documental. Locución comercial. Interpretación. Conducción y producción para radio. Castellano neutro. Respiración. Proyección y colocación de la voz. Coaching vocal. Por docentes del ICER. Comunicate al 15 6710 0182. Y empieza a vivir tu sueño. La ciudad con vos. Nos conocemos. Anímate a cantar. Clases particulares, a domicilio en Capital Federal y Zona Oeste. Aprende con una cantante del Teatro Colón. Técnica vocal, relajación, respiración, colocación de la voz. Todos los estilos, ópera, pop, folclore, tango. Comunicate al 15 32 44 98 44. 98 44. Es tu momento de cantar. Continuamos en La Ciudad con Vos y acordate que nos podés escuchar por internet en www.am690.com o también podés ingresar en esta web y bajarte la app para tu celular. Bien, señores, hablábamos hace un ratito nada más de mensajes en Facebook, de... bueno, hablábamos con Melina justamente de estos mensajes que se ponen un sábado a la noche, un domingo a la tarde. Bueno, Pamela los pone un sábado a la noche, hay gente que los pone un domingo por la tarde. A mí recién me llegaba una de esas cadenas impresentables que están por internet, que me molestan tanto, que están por WhatsApp más que nada, Yo no sé si a usted le ha pasado. Sí, a mí el otro día mi tía me mandó una, pobre mi tía si me está escuchando, ¿no? Me mandó una. Saludos a la tía de Pomelo. Sí. De un camioncito de la fortuna, que lo tenías que... ¿Qué? Eran muchos camioncitos con las bolsitas de los billetes, que había que reenviarlo en 10 minutos después de leerlo a 20 personas, y si no, la suerte no iba a estar de tu lado, así que si ahora no está la suerte de mi lado, es por el camioncito. Claro, yo tengo un jefe, del cual estaba esperando una respuesta económica, básicamente, y me manda un mensaje puntual y yo digo, bueno, me va a dar una respuesta, medio que me movilizó ver el mensaje cuando me abro la dice. Claro, cuando abro el WhatsApp dice lo siguiente: hola, soy Carelis Hernández, directora de WhatsApp. Este mensaje es para informarles a todos nuestros usuarios que solo nos quedan 530 cuentas disponibles. Sarasa, necesitamos que nuestros usuarios activos reenvíen este mensaje. Había que reenviarlo 10 veces y WhatsApp pasará a tener llamadas gratis. Me dio unas ganas de pegarle con el celular duro en la frente. Estoy incitando la violencia, está muy mal. Pero para estos casos, por favor, esas cadenas no van a pasar. Si ya estás llena de mal karma porque reenvíes una cadena, no te vas a salvar, mi chiquita. No va a pasar. No va a pasar jamás. No así va a pasar. Paso número uno, yo le digo, sí. Si usted va a enviarme una cadena, yo respondo groseramente muchas veces. No está bueno. Están todos claro. Avisados. Estas tres personas de este programa no nos manden cadenas. Y porque... segundo, Moncho Rojas, deje de compartir cosas los sábados a la noche. No comparta nada. Sí. Háganlo el domingo cuando ya le pasó la... El domingo además es un día. Bueno. Es un día para compartir así frases inspiradoras y decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Te arruinan el domingo. ¿Por qué? Porque, claro. Cuando yo leo esas frases en Facebook, sé como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué te hicieron para estar publicando? Hoy es un buen día para sonreír. Es domingo, está nublado, está lluvioso, no puedo salir a ningún lado, no. No puedo sonreír así. Así que... Bueno, lo que sí salva capaz... Estas frases claramente no te van a salvar si tienes mal karma, fuiste. Pero la medicina sí salva y hay un antinobel también de medicina que se dieron a unos alemanes que descubrieron... Escuchen esto, es buenísimo. A ver. Que si te pica... me acuerdo y es una cosa insólita. Que se ríe el chiste antes de contarlo. Sí, no, pero esto lo medita, escuchen bien. Si te pica el brazo y no te lo podés rascar, estos científicos dicen que si te mirás al espejo y rascás el brazo contrario, la picazón se va. A mí me pica acá. Bueno, rascate el contrario y mirate al espejo, se te va a pasar. Ok. El brazo. Sí, claro. Esto fue especialmente en el brazo, un episodio del brazo, no sé si funcionará, si me pica la oreja. O sea, No llega. O sea, claro. Se le pica como la mitad del antebrazo, entre el codo y la muñeca. ¿No tenían unas instrucciones? Y no porque sé. Se te infecta después. Claro. ¿Será que una picazón? No, y pero si te rascas mucho, después se puede llegar a infectar. ¿Y esto está comprobado? Sí, se supone que sí. Yo los imagino a todos mirándose ahí en el espejo, rascándose el brazo, a ver si se les pasaba. Discúlpeme, ¿usted está sacando esto de ese listado que dice nadie puede hacer esto, nadie puede hacer lo otro, nadie puede tocarse la punta de la nariz con la lengua? Y cuando termina dice, el 90% de los que escucharon esto están intentando tocarse. Claro, parece, volvemos a las cadenas, parecen esas cadenas raras. No. Esto es una investigación científica, créase o no, quiero reventar. Pero bueno, yo creo que lo intentaría, a ver qué pasa, ¿no? Porque seré curiosa, a ver, me voy a poner enfrente del espejo a arrastrarme el otro brazo. ¿Ustedes lo harían? Yo lo estoy haciendo, de hecho, desde que usted lo dijo. No estoy pudiendo. No funciona, ahí tenemos el espejo, mírese, a ver si... De hecho, tengo un problema grave que cuando me rasco un lugar me empieza a picar todo en sucesión y se me va haciendo un caminito de picazón. Bueno, lo mismo pasa, no sé, bueno, a usted no le va a pasar porque no se pinta las uñas, pero cuando te pintas las uñas... Bueno, yo no veo las uñas pintadas. Comienza, a picarte la cabeza, la oreja... No te puedes tocar nada, yo no sirvo para pintarme las uñas, de hecho si me miran las uñas ahora es como, mi hermana, le mando un beso, es genial con pintándose las uñas, todo. Saludo, pero a su hermana, ¿eh? Sí, una genia de las uñas, pero la verdad es que yo cero no tengo esa habilidad, me dura nada, ya tengo lapicera en las uñas, no sé cómo hago para tener tinta en las uñas, no sé qué es lo que va pasando, es medio extraño. Sí, es un tema muy raro de la biología justamente, pero bueno. Un antinobel a su pintada de... Sí, por favor, quiero un antinobel, lo voy a reclamar a esta Universidad de Harvard. El último antinobel de lo que llegó a nosotros es de la biología de Thomas Waits por vivir, escuchen esto, durante días como una cabra en los Alpes suizos. Ajá. Sí, pero no es que se puso ahí, no, se diseñó, esto lo hizo a lo grande. Y lo que hizo fue hacer prótesis de cabra Y caminando así por los Alpes, así en cuatro patitas con todo. Buenos días, deme un kilo de yerba, dos tomates y una prótesis de cabra. Sí, ¿dónde se ve así, la prótesis de cabra? No, esto, y estos hombres lo hicieron ellos. Ah, fue, lo hicieron para ellos. Sí, fue este Wade y Charles, Charles Foster también. Ah. Pero en vez de cabras hacía prótesis para ciervos, nutrias. ¿Cómo se llama una nutria? No, esto está muy raro. Y pequeño. Zorros también, sí. Sí, sí, sí, pero yo encima vi fotos en internet, búsquelo, señor, señora, está muy bueno. Ponga anti-Nobel, prótesis de patas de cabra y está muy bueno. El pobre hombre ahí con las patitas ahí, cuatro patas. Y bueno, esto encima están muy, muy buenas como las hicieron. Fueron bastante ingeniosos eso, yo creo que se lo dieron por eso. Pero es el anti-Nobel porque, bueno, es son especies de investigaciones que te hacen reír, te hacen encima así para charlar un rato en un café, en algún lado. Y bueno, Waits y Foster lo hicieron y se fueron a vivir a los Alpes suizos, ahí pastando con cuatro patitas con todo. Saludos a Waits y Foster. Ahora hacemos una nueva pausa y seguimos en La Ciudad con Vos hoy hasta las 10 de la noche. La Ciudad con Vos. Gracias por venir. Seguimos en La Ciudad con Vos hoy hasta las 10 de la noche en CAP24 en radio, haciéndonos compañía. También nos pueden escuchar a través de internet en www.am690.com.ar. La tecnología cada vez es más parte de nosotros y es por eso que diseñaron una nueva aplicación que se llama Smart Parking, que lo que hace es, se trata de unos sensores especiales que avisan a los conductores a través del celular, o sea, bajándote esta aplicación, los lugares que están disponibles para estacionar en la ciudad de Buenos Aires. Viste que hay ciertos lugares de la ciudad donde no se puede estacionar y si lo dejas igualmente ahí, vienen las grúas y se llevan el auto y adiós. Y que no siempre está bien señalizado. También. Eso es muy importante. Es verdad. Bueno, entonces para evitar que las grúas de la ciudad se lleven tu auto, te podés bajar esta aplicación que se llama Smart Parking. A través del mapa de Google, lo que hace es avisarte en qué lugares se encuentran estos sensores y poder, ya sea tanto en calles como en estacionamientos o en los shoppings, en los supermercados donde también hay estacionamientos para poder dejar el auto, te avisan si están disponibles o no, o si está muy ocupado. Muy práctico. Muy bueno, sí. Y también, siguiendo con esto de las aplicaciones, llegó a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, una aplicación que se la llaman el Uber de los supermercados. Ajá, ¿cómo es eso? Es así, te bajas la aplicación, existen dos. Una se llama Yopers y la otra es Mercado Doni. Uh-huh. Te bajas la aplicación, buscas en qué parte se encuentra uno de estos mandaderos, por así decirlo. Sí. Entonces, vos buscas qué persona se encuentra cerca del comercio en el que vos querés realizar esta compra. Sí. Y le mandas tu listita. Puede ser en supermercados de las grandes cadenas. Sí. Verdulería, ferretería, en los kioscos. Chino, esto. De acá a la vuelta. Claro, sí. Bien. A lo que quieras. Entonces vos le mandas tu listita a esta persona va, hace la compra y en menos de 60 minutos, 60 minutos queda mejor que una hora, porque una hora es como que tarda mucho, en no, 60 minutos o la hora que vos desees que llegue esa compra, va el mandadero y te entrega lo que le pediste. Ahora, es un grupo de personas que trabajan para esta empresa. Claro, son alrededor de 400 hay ahora, lo que en realidad son jóvenes estudiantes que dedican 3 o 6 horas para realizar este trabajo extra, por así decirlo. Bueno. Y cobran por cada pedido entre 30 y 60 pesos. Bien, ¿y cómo lo pagas? Lo podés abonar en efectivo o en cuotas. ¿Contra entrega? No, claro. Seguramente ya en la aplicación, no me la bajé a la aplicación. Ajá, porque, claro, muy mal lo mío. Porque solamente yo vivo del lado de provincia. Le van a cobrar un poco más. Claro, y esta aplicación funciona solamente en Capital Federal y en algunos lugares de Vicente López. Bien. Pero bueno, cuando estamos acá en la radio, podemos bajarnos la aplicación y hacer alguna comprita. Yo ya lo estaría bajando para ver cómo se lo pago nada más. Claro, ¿Será solo con tarjeta de crédito? No, es con efectivo o con tarjeta de crédito en cuotas. Bien. Pero a la persona sí le tenés que pagar seguramente en el momento eso. Pero yo me pregunto, si yo pago en efectivo, ¿con qué compra la persona lo que yo le estoy encargando? Es verdad. Una pregunta. Hagamos una compra y averigüémoslo. Pero me gusta. ¿Cómo se llamaban las tiendas? Estos Uber de los supermercados. Es Yopper. Sí. Yopers. Yopers, sí. O Mercado Doni. Mercado Doni, como suena. Como suena. Y latina. Sí, lo mismo. Ajá. Bien. Bueno, cuestión de probarlo. Y otra muy buena noticia, que también está relacionada a lo tecnológico, uh-huh, es que se realizó la primera impresión de un corazón en 3D. La impresión estuvo a cargo de la unidad de biomodelos 3D del Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba. Ajá. Ah, aquí en Argentina. Aquí en Argentina, sí. Es la primera vez que se realiza esta operación para salvarle la vida a un niño de 6 años. Dice, la impresión 3D ayudó mucho a generar una estrategia operatoria. Es un tipo de tecnología habitual en Estados Unidos y en otros países de Europa, pero acá en Argentina es la primera vez que se realizó. Esta impresión del corazón estuvo a cargo de la unidad de biomodelos 3D del hospital, como decíamos, a cargo del director Víctor De Fago. Y a partir de un estudio tomográfico del paciente, de este nenito de 6 años, un equipo de ingenieros y diseñadores gráficos realizó una impresión en la escala 1.1 del corazón. Bien, muy importante, sobre todo porque se venía haciendo estas impresiones 3D para prótesis. Claro, para prótesis, y es la primera vez que se hace para órganos vitales. Para órganos, sí. Muy así bueno. Que está muy bueno que la tecnología empiece a poder realizar estas cosas, y así como le salvaron esta vida a un nenito de 6 años, que el resultado fue positivo, pueda seguir salvándole vidas a otros niños. Muy bien, resumen de tecnología en esta nueva sección en la que podemos llamar, quizá mientras hablaba se me ocurría, como una tecnología para la vida cotidiana, una tecnología de aplicación fácil, ¿no? Claro, así es. Bien, vamos a institucionalizarlo y estamos grabando el separador, que encima se lo va a grabar usted misma. Buenísimo. Muy bueno. En un ratito seguimos, ¿no? Cómo no. Esto es La Ciudad con Vos, hoy hasta las 10 de la noche. No se vaya, que el programa se pone tan lindo cuando se queda. La Ciudad con Vos. Una hora de historias y noticias de nuestra región. La Ciudad con Vos, por AM690, K24 en radio. Seguimos en La Ciudad con Vos hoy hasta las 10 de la noche y ahora un repasito de cosas lindas que se pueden hacer en este fin de semana. Continúan las actividades en los parques de la ciudad hasta el 21 de octubre. Habrá juegos, fiestas de la espuma, talleres de barriletes, lonas y mesas de picnic. Para más información, ingresá en www.buenosaires.gov.ar/disfrutemosba. Mañana domingo a las 17 horas estará Ignacio Montoya Carlotto presentando el Septeto, su tercer disco y el primero grabado con su septeto integrado por Inés Madío en voz, Ingrid Feniger en clarinete, clarinete bajo y saxo, Luz Romero en flauta, Valentín Reiners en guitarra y Nicolás Highland en contrabajo. Este nuevo material estará integrado por canciones abordadas desde el enfoque del jazz y con temáticas que pasan por descripciones de la Argentina del interior, del hombre actual y algunas con referencias personales. Gran historia la de Ignacio Carlotto, que en este caso está presentando este espectáculo con retiro previo de entradas 2 horas antes del espectáculo. Esto es en la Usina del Arte, Cafarena 1, mañana domingo a las 17 horas. Mañana a las 19 en el Teatro Regio, Avenida Córdoba 6056, Otelo, bajo la dirección de Martín Flores Cárdenas. Entradas, platea, 140 pesos y pullman, 100 pesos. Muy bien, casa o hotel. Muy bien. Para los chicos, va a tener una opción también a las 17 horas, El Mago de Oz, con dirección de Gustavo Carlos Chapa, una apuesta teatralmente cinematográfica para grandes y chicos con Álvaro Panaro, Diego Garnelo, Gustavo Da Filippo, Marian Perea, Santiago Soler y Tere Lagomarsino. Este es en el Espacio Cultural Julián Centella, en Avenida San Juan 3255, mañana a las 17 horas. Y mañana a las 21 comienza la tercera entrega del ciclo Innovaciones en el Cultural San Martín. En la Sala 3, en Sarmiento, 1551. La entrada es de 110 pesos. Y en el marco del Campeonato Federal del Asado que se va a llevar adelante allí en Avenida de Mayo y 9 de Julio, en este caso en 9 de Julio y Corrientes, va a haber con entrada gratuita un gran espectáculo desde las 11 y cuarto con Raúl Funes, Mariquena Monti, 13:30 Guillermo Fernández, 15 horas Grupo Vocal Aspanama, 16 horas Raúl Lavie y a las 17:30 Valeria Lynch. Puede decir cualquier cosa, menos que no hay cosas para hacer en fin de semana. Cumplí tu sueño. Estudia locución. Curso acelerado. 3 y 6 meses. Ingreso al ICER. Informativo. Lectura. Documental. Locución comercial. Interpretación. Conducción y producción para radio. Castellano neutro. Respiración. Proyección y colocación de la voz. Coaching vocal. Por docentes del ICER. Comunicate al 15-6710-0182. Y empezá a vivir tu sueño. Muy bien, gente, hasta aquí llegamos y comenzamos el lento, triste, abrumador, pesado, cansador, desgastante camino de la despedida. ¿Por qué tan pesado? No, bueno, nos vamos. En realidad, el sábado que viene vamos a volver, 8 de la noche, como siempre. Siempre y cuando usted me acompañe, Moncho Rojas, porque yo siempre tengo mucho miedo. Usted sabe, yo tengo como una angustia, que cuando me voy yo siento que usted no va a volver. Voy a volver, quédese tranquilo que vuelvo. ¿De verdad? Sí. No llores. Pero se está por ir a la costa ahora. Me voy a ir, pero vuelvo. Pero tiene un bolso muy grande. Bueno, tampoco diga. Se lleva un coreano ahí adentro. Me llevo las ratitas con la ropita de poliéster. Lleva ropa de poliéster. Llevale la malla, por favor, a las pobres ratas, porque si no... Yo quiero saber si ella lleva ropa de poliéster a la costa. Y alguna que otra tengo, pero bueno. Pero... Ya lo hablamos esto. No importa. Voy a llevar no igual. No aprendió nada. Okay. Melina Alderete, ¿va a tener traer ropa de poliéster el sábado próximo? No, ya después... Yo aprendí la lección, así que no me voy a la costa, pero bueno, tampoco nada voy a llevar a partir de ahora. Pero bueno, igual nosotros no somos ratas de última. Claro. Un poco ratones, me sí, dijo rata. Pero... Depende. Me acá le estuvimos tratando a la pobre... De rata. No vayamos a comer, sino vamos a comprobar quién es más rata que quién. Claro. Con o sin poliéster. Claro, en el próximo sábado vamos a comprobar quién es más rata de los tres, señores. Muy bien, gente, hasta aquí llegamos por AM690. Nos encontramos próximo sábado a la misma hora, o sea, a las 8, para seguir viviendo la vida a través del aire. Muchas gracias, sea feliz. Vuelva de la costa. Vuelvo. Se queda allá. Tranquilo, vuelvo. No se entusiasma. Esto fue La Ciudad con Vos. Producción general, Carlos Pampillón. Conducción, Nahum Recalde. Locución, Pamela Moncho Rojas. Por AM690, K24 en radio. Hasta la próxima.